En su tierra de compromisos ancestrales, me llaman la turca, escritora, psicóloga y luchadora. Plasmo en mi letra mi ser. Dicen que soy noble y mi corazón armonioso, pues cayó ante una ofensa. Y si soy callada, pero mis palabras son ríos caudalosos de donde fluye el saber. Las letras se entrelazan para recrear emociones y paisajes. Mujer sucreña, también santandereana, casada con otro poeta. En su de que soy noble, entera de combate en mi corazón. Soy noble y mi corazón armonioso puesca. Mostrense, soy callada, pero mis palabras son ríos caudalosos de donde fluye el saber de mis padres. Su huella de luz, de humildad y fe en la justicia. En mi pluma las letras se entrelazan para recrear emociones y paisajes. Compromisos ancestrales, me llaman la turca, escritora, psicóloga y luchadora.